Radio Las Cabas, recuperando nuestras voces. Estás escuchando Radio Las Cabas. FM 90.3. Del barrio para el barrio. Somos un medio comunitario, alternativo y popular. Participamos de la Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo desde abajo y a la izquierda. Búscanos en Instagram y Facebook como Radio Las Cabas, FM 90.3. Recuperando nuestras voces. Así es la vida. Es una frase muy utilizada por gran parte de la población, implementada en situaciones que manifiestan cierta resignación. Sin embargo, en una reciente investigación realizada por el Instituto de Implementación Piola y el Desarrollo de la Parla Autóctona, afirma y asegura, al igual que muchos teóricos y otros ñeris de gran saber, que así no sería la vida si no existiese Así es la Vida por Radio Las Cabas. Quédate en esta aventura del Serengeti Radial en la 90.3. Así es la vida. Así es la vida. Todos los viernes de 11 a 13 en el aire de Radio Las Cabas 90.3. Hola, hola, hola, hola, muy buenos días. Estamos nuevamente en la Radio Las Cabas en la 90.3. Yo soy Gustavo Galeano y es un placer estar con ustedes de nuevo, como todos los viernes a partir de las 11, haciendo Así es la Vida, este programa tan querido y tan importante para nosotros, para ustedes también. Hoy no estoy solo, del otro lado me acompaña Lucas Maidana. Hola, Lucas. ¿Me escuchás por ahí? Hola, Gus. Hola. Sí, escucho bien. Buenísimo. Buen día, Lucas. Gracias por estar. Gracias por estar ustedes del otro lado de Así es la Vida. Ya estamos a 24 de noviembre, se nos va acabando el año. La semana pasada estábamos en duda si decíamos buen día o solamente días nomás. Bueno, hoy tenemos un programa bastante caliente por cómo se fueron dando las cosas en el país, por cómo se fueron dando las elecciones. Hay mucha preocupación en cuanto a qué es lo que va a pasar. Esa incertidumbre que teníamos durante todo el tiempo de elecciones, ahora se acrecenta post-elecciones también, porque es una incógnita total. ¿Qué va a pasar? ¿Va a ir bien? ¿Va a ir mal? ¿Voy a tener trabajo? ¿No voy a tener trabajo? Son varias de las dudas que vamos a ir tratando de soslayar en el aire de Así es la Vida. En un rato vamos a estar hablando con un vocero del FOL, con Charlie, vocero del FOL, también participa de la Coordinadora por el Cambio Social, representantes de los movimientos sociales que se estuvieron reuniendo en la semana para ver qué va a pasar, cuál va a ser la postura de las organizaciones sociales con respecto al nuevo gobierno electo. Por si estás en una burbuja y no te enteraste, o te fuiste el fin de semana largo y dijiste, total, no pasa nada, no me importa qué va a pasar en el país. Bueno, terminó ganando las elecciones por una amplia mayoría Javier Milei, que era uno de los candidatos que resonaba bastante. Del otro lado estaba Sergio Massa. Hubo una gran campaña con respecto a que no vayan a votar a Milei. Miren, si vota Milei va a pasar esto. Bueno, terminó ganando las elecciones por mucha cantidad de votos. Hubo gran apoyo por parte de Macri, de Bullrich, de Schiaretti también, de parte de Córdoba. Bueno, así que vamos a estar hablando todas esas repercusiones que dejó las elecciones y bueno, así es la vida, así es la vida. Yo no sé vos, Lucas, pero yo ya me había hecho la cabeza de este escenario en las primarias, cuando ganó las primarias Javier Milei. ¿A vos qué, cómo te pegó este resultado? No, también me pegó mal, pero me pegó mal, creo que al otro día. Ese mismo día era como, uy, el meme ese de, uy, no lo puedo creer. Y después el otro día fue como que me cayó todo y dije, mierda, qué bajón esto. Sí, fue bastante triste, pero no por triste porque decís, bueno, ganó un presidente neoliberal, más, sino lo triste hasta qué punto llegamos como sociedad de que la única alternativa para dirigir un país sea una persona o un grupo de cúmulo de personas, porque no lo que me preocupa no es Javier Milei y sus ataques de ira, sino de toda la gente que lo acompaña, de quien apoyó su campaña electoral. Son personas que realmente no querían Argentina y que no les parece Argentina un lugar en donde vivir, entonces quieren cambiarlo, quieren hacernos sufrir, como varios de sus allegados dijeron, bueno, no, van a tener que sufrir, y es así, hay que pagar los platos rotos, y bueno, con tanta ira, con tanta bronca hacia el pueblo argentino, entonces no veo el lado positivo de que haya ganado. Pero bueno, la gente eligió, la gente está cansada, claramente vienen siendo años muy terribles para la clase trabajadora, para la gente pobre, la inflación fue muy alta, el nivel de pobreza aumentó un montón, la clase social, bueno, se manifestó y así fue. A esto hay que tomarlo como aprendizaje de decir, bueno, es importante la educación, es importante la historia para que no la volvamos a repetir, y lamentablemente se volvió a repetir. Así que vamos a ver qué pasa. En un rato vamos a estar hablando con Charlie, que estuvieron en reuniones constantes con diferentes organizaciones sociales para ver qué es lo que llega a pasar. Mientras tanto, del otro lado, no te preocupes, no es todo malo. Te quiero decir, ¿sabes por qué? Porque ya pasamos un gobierno neoliberal. Por lo menos yo ya lo pasé en el tiempo de Macri. También era todo bastante triste y oscuro como lo vemos ahora. Pasamos una pandemia y estamos acá. Pasamos una crisis terrible y estamos acá. Y así que te quiero dar ese hilito de esperanza para que puedas sobrellevar estos días. Hay una propaganda, no sé si la viste, Lucas, de YPF. Sí, hay una propaganda de YPF que salió hace muy poquito que me levantó el ánimo. Si algo tan boludo me hace levantar el ánimo, y bueno, soy así, soy muy futbolero. Está Messi. Hay diferentes situaciones de personas que tienen un mal día y les aparece la cara de Messi y le dice, no pasa nada, sos campeón del mundo. Y esa persona se levanta y se anima y dice, sí, hay que seguir para adelante. Así que, bueno, te digo ese hilito de esperanza va a estar y lo vamos a tratar de dar en este programa y en este programa. Vamos con un poquito de música. Hay una canción que salió hace poquito, no sé, del Cuelgue, que es espectacular. No sé si vos la escuchaste, Lucas. No. Se llama Carta para no llorar y es del Cuelgue, con la participación de una chica que yo no la había escuchado antes. Se llama Zoe y canta muy bien. Así que les dejo esta obra de arte. Y en un ratito estamos hablando con Charlie, el vocero del folk. Carta ¿Cómo estás? Hace unos días que no me llamas. Cierto que dijiste dame un tiempo. Pasa una cascada bajo el puente. Te entiendo, pero me dio ganas de verte. Siguen los conflictos y la gente. Viste cuando falta la persona. Carta para no llorar funciona poco. Interpretar que me quedé solo. Te llegué a molestar, es la última. ¿Cómo estás? Sos un tarado, no me molestas. Yo ando bien, solo quiero mis momentos. Sos vos, soy yo. Todo se inundó y la paciencia se me terminó. Estamos de nuevo. Lo que estábamos escuchando recién era el cuelgue con Carta para no llorar de Zoe Gattuso y el genial Julián Cartoon del cuelgue. Tremenda canción, linda, salió hace muy poquito, tiene un video bastante, bastante piola, así que traten de escucharla porque está buena. En un ratito vamos a tenerlo a Charlie, que es vocero del Fol. Algo que les quería contar, no sé si están mirando la tele en este momento. Argentina le está ganando 3-0 a Brasil. 3-0, no 1-0. Se está jugando la selección de fútbol de sub-17 por el Mundial de Fútbol de sub-17. Argentina le está ganando 3-0 al equipo brasilero. 3 goles de el Diablito Echeverri. Claudio Echeverri le metió 3 goles. Así que si aprovechen lo último que queda, o por lo menos según las promesas del próximo presidente de Argentina, la TV pública, porque todavía es pública, en donde pueden ver este mundial, aprovechenlo, mírenlo. Está jugando ahora, está haciendo un partidazo Argentina. Claudio Echeverri metió 3 goles a los 28 del primer tiempo, a los 58 en el segundo y hace un ratito a los 71. Ya está por terminar el partido, como mucho agregarán 3 o 5 minutos más. Argentina pasaría a la semifinal de la Copa. Cuartos de final, 3-0 le está ganando a Brasil. Terrible paliza, terrible demostración de fútbol. Así que prendan la tele o miren el resumen porque está espectacular. Vamos con un poquito más de música y ya seguimos con más Así es la vida. El momento en que alguien nuevo viene. La vida me sorprende una vez más. Yo no estaba esperando a nadie, a nadie. Esa noche decidí salir un rato sola, alegrar un poco el corazón. Siempre hay una nueva salida y en el camino te encontré. Y solo quiero agradecerte. Entré. Ahí estábamos escuchando nuevamente a Zoe Gattuso con la canción Entrégate. Y acá estamos, ya son las 11 y 18, lo tenemos al vocero del FOL, a Charlie. Hola Charlie, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo bien. Todo bien. Bueno, primero gracias por venir. Hace un ratito estábamos contando un poquito el panorama de lo que va a ser el programa, de lo que va a ser esta semana y probablemente todo el mes con este cambio de gobierno. ¿Cómo te sorprendió el resultado electoral? Mirá, creo que nos sorprendió. O sea, nosotros, digamos, todos sabíamos que el fenómeno era grande, era muy grande. Pero realmente no creo que nadie había calibrado la profundidad de este proceso, ¿no? O sea, no, después de las elecciones generales, donde el peronismo había logrado levantar un poco los indicadores de las elecciones, dar vuelta a algunas provincias, varios empezaron a pensar, bueno, por ahí hay un proceso que donde realmente ha entrado la cuestión del miedo, donde ha entrado la cuestión de la pérdida de derechos y que por ahí no sabíamos si se podía revertir, pero que la diferencia iba a ser más corta. Pero realmente fue una paliza. Todo el sector de indecisos, para decirlo así, que figuraban en las encuestas, claramente fue a votar a Milei. Claramente fue a votar a Milei. Y muy complicado, sobre todo, nuestro sector, donde algunos de los indicadores que mostraban las encuestas era que una gran cantidad de nuestros compañeros y compañeras de los barrios populares fueron en masa a votar a Milei, ¿no? Están hablando de que los sectores del cuentapropismo están llegando casi el 70% de digamos del sector votando una opción terrible de ultraderecho, de ultraderecha y pérdida de derechos. Cuando pasó las primarias en donde había ganado Milei, haciendo números decís: los números de Bullrich, gran parte van a ir para Milei. Los números de Schiaretti, uh-huh, gran parte van a ir para Milei. Entonces ya me había hecho la idea. Pero después del debate, después de la interna que hubo, decís, bueno, pensé que había perdido un poquito de fuerza. Pero la realidad fue esa, que mucha gente, uh-huh, dijo, mirá, no me alcanza la plata y estos tipos son los mismos que me llevaron a esta pobreza, entonces sí, no voy a votarlos, por más campaña que haya. Sí, yo creo que hay una combinación de factores, ¿no? Porque algunos compañeros decían solo voto bronca, solo voto cambio esperanza. Yo creo que es un poco de todo, o sea, es un tema de un hartazgo terrible y la inflación destruyendo las condiciones de vida, porque estamos viendo, ahora va a salir el kilo de pan 1.300 mangos, o sea, estamos hablando de eso, de mínima, ¿no? Porque después en los barrios populares a veces tenés incluso los precios más altos, y por el otro lado, la necesidad de algún tipo de esperanza. Era muy interesante algún análisis que contaba la gente que veía los focus group, donde la gente no relacionaba las medidas de Milei con cuestiones que tengan que ver de pérdida de derechos, y solamente lo que veía era la parte de, bueno, cambiemos esto, tengamos otra, digamos, que tengamos otro gobierno, sea cual sea, con tal de salir de este. Lo cual va a ser un problema grave, ¿no? Porque hay un sector de la población que ya los niveles de hartazgo son límites, porque la situación social es límite. Así que a este panorama entramos. Va a ser muy necesario que no solo los movimientos sociales estemos al frente del conflicto, ¿no? Porque realmente hay muchos sectores que durante este tiempo no han estado defendiendo los intereses de sus propios compañeros y compañeras, ¿no? Pienso en sectores estatales, en sectores de incluso la economía formal privada, y bueno, vamos a ese escenario. Yo creo que todos veíamos que la cosa estaba muy muy difícil para el gobierno. Lo que me parece que fue una paliza, incluso en el conurbano, ¿no? Incluso en el conurbano, la distancia en muchos municipios los han ganado y en otras las distancias han sido muy cortas, ¿no? Claro. Históricamente peronista. Claro. A mí me sorprendió tan temprano que salga Massa a decir que perdieron. Eso fue como, la diferencia fue muy grande. Sí. ¿Sabes que, algo de lo que estuve hablando con personas mayores que vivieron el 90 y les pregunté, che, ¿cómo fue ese momento de incertidumbre? Decís, che, no había trabajo en ese tiempo. Eso fue lo que la mayoría me decía, no había trabajo. Pero me quedé con un hilo de esperanza. En ese momento no había las organizaciones sociales tan armadas. Pasamos un gobierno como el de Macri, una pandemia, y las organizaciones sociales se unieron más que nunca. A mí me quedó ese hilo de esperanza. Decís, che, yo no le puedo decir a la gente, a los que nos están escuchando, decís, no, está todo perdido. ¿Qué tenés para decir con respecto a eso? Porque nos está escuchando bastante gente que cobra planes sociales y que le preocupa bastante lo que pueda pasar. Mira, yo creo que particularmente es lo que vos decís. O sea, nosotros, a ver, desde los movimientos sociales entramos a este proceso en términos de fuerza material, concreta, mejor, ¿no? O sea, hoy tenemos organizaciones, piensen que las organizaciones nuestras eran muy muy sectoriales, incluso durante una época del kirchnerismo y del macrismo, muy localizadas en los grandes conurbanos de la Argentina. Hoy las organizaciones tienen una capilaridad que están en todo el país. Creo que hay una madurez también de las representaciones de las organizaciones sociales. O sea, nosotros hoy tenemos la posibilidad de haber hecho, incluso con Alberto, acciones en conjunto con los compañeros desde la UTEP hasta los compañeros del Polo Obrero. O sea, ¿no? La unidad piquetera, la UTEP, ha logrado empalmar. De hecho, estamos en permanente comunicación, planteando nuestras diferencias y nuestros límites en torno a los vínculos que podemos elegir. Que podemos, hasta donde podemos ir, ¿no? Claro. Lo que yo veo como problema es que las organizaciones nos hemos corporativizado. ¿Qué quiere decir eso? Que los compañeros objetivamente que están organizados están viviendo mejor que los que no están organizados y tienen más acceso a recursos. Ahora, si nosotros hacemos una cuenta simple, que es el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, dice que hay entre 6, 7, 8 millones de personas, ¿no? Va variando, depende cómo es la fórmula. Ahora, objetivamente, los que tienen acceso a derecho de un programa de empleo son solamente 1.300.000. Entonces, hay un fenómeno ahí muy complejo, que es no solo la fragmentación entre ocupados y desocupados, sino que es la misma fragmentación dentro del sector de la economía informal, cuenta propista, como le podemos decir, de la economía popular, que hay una fractura ahí, ¿no? Porque por eso también se explica un voto dentro de nuestro sector, que hay compañeros de las organizaciones que han votado a Milei, pero también hay muchos vecinos del propio barrio que también votan a Milei porque el derecho a ese acceso, a ese programa social, es general, es masivo, pero no es universal. ¿Se entiende? Entonces, ahí tenemos un problema, ¿no? Hay mucha gente que nos ve a nosotros en nuestros propios barrios como si fuéramos la burocracia sindical, para decirlo así, ¿no? Claro. En lo político se traduce eso. Y ahí vamos a tener que tener nosotros una política que, por lo menos nosotros en el FOLB hemos discutido mucho, que es cómo empezamos a abrir aún más las organizaciones sociales, ¿no? Desde el laburo concreto en el territorio, de construir comunidad en el territorio, y no encerrarnos en la propia dinámica que de las organizaciones sociales. Estamos más fuertes, estamos mejor, estamos a lo largo y a lo ancho del todo territorio, de todo territorio nacional, pero también nos hemos encerrado en nuestra propia estructura, ¿no? Yo creo que eso es parte de la lección que tenemos que sacar y que tenemos que cambiar el paradigma o la visión que tenemos al respecto de cómo estamos articulando los territorios. Claro. Algo que lograron los medios de comunicación y, bueno, la desinformación es la división entre trabajadores y los movimientos sociales. No nos consideran trabajadores. Esa es la realidad. Ese es el Exacto, gran punto. Sí. No nos consideran. Decís, no, vos sos un planero que no trabaja, que va y marcha y corta la calle. Sí. Esa es la gran diferencia entre un laburante precarizado también, ¿no? Que dice, yo me rompo el alma todo el día y este tipo no me deja llegar a mi casa y no trabaja. Entonces, pero vos fíjate cómo trabajó el gobierno de Alberto en esa perspectiva, ¿no? O sea, todas las declaraciones de Juanchi Zabaleta, de Tolosa Paz, permanentemente las causas de, digamos, Cristina Kirchner hablando en contra de los movimientos sociales. O sea, nosotros pasamos de ser los héroes de la pandemia, que le llevábamos la comida a la gente a la casa, a ser lo más malo, lo más corrupto, los más vagos, ¿no? Casi que en un proceso de un año y medio, ¿no? Entonces ahí hay un trabajo muy fuerte también del propio gobierno, que todavía hasta el día de diciembre sigue siendo el oficialismo, con respecto a eso, ¿no? Y eso ha calado, como bien decís vos, en una gran parte de la clase trabajadora, una gran parte. Claramente. O sea, sé que hubo varias asambleas de por lo menos del Frente de Organizaciones en Lucha, con la perspectiva de qué vamos a hacer con respecto al nuevo gobierno. ¿Qué resoluciones se tuvieron o qué se charló principalmente? Mira, nosotros hicimos una mesa general de delegados del AMBA esta semana. En otras regionales también estuvieron haciendo reuniones ampliadas de delegados, y este fin de semana vamos a una mesa nacional. Ahí, primero, bueno, hicimos un balance de lo que había pasado. Había una sensación en los cuerpos de delegados de las distintas regionales, de por un lado de mucha bronca, por otro lado también de angustia, incluso de miedo. Y lo que nosotros empezamos a analizar es que lo importante en este contexto es reforzar la organización, reforzar los lazos comunitarios, reforzar la construcción de los territorios, que ahí es donde nosotros tenemos que hacernos fuertes, ¿no? Donde tenemos que hacernos fuertes. Y por el otro lado, lo que decimos es, bueno, tenemos que empezar a tejer, que es lo que estamos haciendo ahora, muchas puertas, muchos lazos comunicantes con otros sectores de trabajadores, ¿no? O sea, vamos a juntarnos con distintas organizaciones, con distintos sectores. De hecho, nosotros hicimos esta mesa general de delegados de AMBA en el Sindicato de los Trabajadores de Prensa, del FATPREM, de CIPREVA, justamente porque son uno de los que están siendo, digamos, atacados en primera línea, como que van a avanzar con las privatizaciones. Y también la idea de construir esa unidad no solo con sectores afines ideológicamente, sino con todos aquellos que estén de acuerdo en pelear contra un modelo de país, que es un modelo de país privatizador, de pérdida de derechos, de avanzar sobre las libertades democráticas, de avanzar sobre los derechos de los trabajadores en su conjunto, y al servicio de las grandes patronales y de todos los sectores imperialistas que se quieren quedar con los recursos de nuestra patria, ¿no? En ese camino estamos, creo que también eso moralizó a un sector de la militancia que la campaña del miedo también pega, y que bueno, tenemos que estar alertas, que estar con los ojos abiertos, porque estos tipos vienen por nosotros y por todos los que luchamos, pero eso no nos tiene que paralizar. Lo más importante es que en este momento no tenemos que paralizarnos, no tenemos que dejar de militar, de construir, de empujar todo lo que se pueda. Y esperar, ser astutos, ¿no? Porque también hay una situación donde hay sectores que están pinchando para que pongamos la cabeza, ser astutos en qué momento vamos a empalmar con sectores del pueblo, que está claro que si el tipo hace un cuarto de lo que dice, en nuestro pueblo tampoco es manso, ¿no? Nuestro pueblo no es que se va a morir de hambre y no va a hacer nada, toda nuestra historia lo muestra, de nuestra clase trabajadora, y bueno, hay que esperar ese momento, esa hora del pueblo, para decirle así. Claro. ¿Y las demás organizaciones sociales, así grandes como el Polo Obrero, Libre del FUR, hay contacto entre la Coordinadora del Cambio Social, por lo menos? La hora se sumaría también la Cámpora Sí, mira, nos hemos juntado con todo. Los primeros días nos juntamos los compañeros del Polo Obrero, que ellos jugaron una asamblea ahí dentro de su espacio, que es el Frente de Lucha Piquetero. Ayer nos juntamos con los compañeros del Movimiento Evita, de la UTEP. Hoy nos juntamos con Libre del Sur y con el MCT. Creo que la semana que viene con los compañeros del CTA. O sea, yo ahí es donde veo también que nuestro sector, el de los movimientos sociales, a diferencia de otros sectores de la clase trabajadora, tenemos una gimnasia de no podemos pelear por otras cosas, pero sabemos que si tocan a uno, nos tocan a todos. Nosotros en la coordinadora también hemos charlado de que es necesario construir un programa mínimo de 3-4 puntos que podamos empujar todos los sectores, que cada uno después le ponga el perfil que quiera, pero que tiene que ser la defensa de los salarios, la defensa de la asistencia alimentaria, la defensa de las libertades democráticas, algo muy mínimo, muy básico, que podamos todo el mundo tener al interior de nuestras organizaciones y hacia afuera una política de defensa y de empuje sobre esos puntos. Hay la misma sensación que tenemos todos, ¿no? O sea, una sensación de lo que más cala es la preocupación, muchísima preocupación, porque también sabemos que cuando vienen estos gobiernos son nuevas generaciones de pibes y pibas que viven en la miseria, que se expanden las redes del narcotráfico, que no hay esperanza, que no hay proyección de vida. Entonces, bueno, sabemos que esto no, nada bueno pueden traer estos modelos de gobierno. Algo que había pasado en el gobierno de Macri fue que muchos militantes peronistas, kirchneristas, se fueron sumando a las organizaciones, por lo menos a la del FOL. ¿Esto sentís que va a pasar de nuevo? Yo creo que sí. Mira, te digo que un fenómeno que vi ayer, fuimos a la ronda de las Madres de Plaza de Mayo. Fuimos muchas organizaciones sociales, estaban todos los colores políticos, digamos, desde sectores más de izquierda o más peronistas. Estábamos ahí en la ronda de las madres, y la sensación que había, que se había acercado mucha militancia que hacía tiempo que no estaba, ¿no? Que entre la pandemia, lo que fue el gobierno de Alberto, se había desmoralizado, se había pinchado, no había estado participando ni activando. Y ayer yo vi en general, ¿no? O sea, de todos los sectores políticos, vi mucha gente que se volvió a decir, che, tengo que salir a hacer algo, tengo que salir a de vuelta a militar, porque no puedo tolerar esta situación. Y en el particular, en el FOL, mucha gente empezó a escribir a los grupos de WhatsApp, hicimos a los grupos de Facebook, de Instagram, de che, ¿en qué doy una mano?, ¿en qué colaboro? Mismo con la campaña esta que hicimos contra Milei, previo a las elecciones, muchos compañeros que por ahí no se enganchaban en otra cosa, se sumaron a, aunque sea colaborar, en venir a pintar un afiche, ¿no? Claro. Que es cómo empezamos a revincular. Porque vamos a necesitar a todos, y tenemos que, incluso tenemos que abrazar también a esos compañeros que votaron a Milei. Yo creo que hay que, decíamos en la mesa del FOL el otro día, hay que ganarle la cabeza y el corazón, ¿no? Porque esos compañeros, muchos dijeron, che, no aguanto más mi situación, y lamentablemente terminaron votando a Milei. Pero bueno, no hay que tener una política de, como algunos sectores, viste, de casa de brujas, ni alejarnos de ellos, sino que hay que discutirle de que la salida es por otro lado, que la salida no es individual, que la salida es colectiva, que la salida es organizándose y no votando a estos falsos profetas, digamos, que prometen arreglar la cosa aplastándole la cabeza a otros sectores de la sociedad. Qué genial. Así que que ahí me parece que tenemos una perspectiva y tenemos un plan, por lo menos para estos primeros tiempos. Genial, genial. Gracias, Charlie. Te cambio de tema, pero bueno, no tanto. Dale. Dale. Pero a ver si te sale. Por sí o por no, sé que sos bostero. Sí. Por sí o por no. Sí. ¿Macri o Riquelme? ¿Se viene no, la Román toda la vida. Román. No, riquelmista de la primera hora. Tan riquelmista que llamé a todo, aparte de toda mi familia, todos hemos sido bosteros toda la vida. Mi nena de 10 meses es socia de que nació, mi hijo es socio de que nació, yo soy socio de que nací. O sea, mi familia, como se dice, plata y miedo nunca tuvimos, lo único que hicimos fue gastar plata para Boca. Eso es lo que hicimos. Así que llamé a mi primo, a todo que está metido ahí en el club, le dije, decime cómo hago, que voy a fiscalizar el 2 de diciembre, todo. A muerte con Román, siempre. Sí, sí. Porque, bueno, o sea, no está tan alejado de lo que viene. No, se viene hablando mucho de las sociedades anónimas. Boca viene de perder la Libertadores, el gobierno perdimos de, todo, el gobierno todo. el gobierno de Riquelme terminó bastante golpeado, sí, entonces sí. El hincha de Boca, por lo menos la gran mayoría de lo que conozca, vos le pones a Macri enfrente y decís, con él ganamos la Libertadores, vuelvo con él. Eso calcado. No está tan, yo creo que justo este año la tiene muy difícil porque perdimos todo, perdimos contra River, perdimos, ni siquiera estamos ahora dentro de la Libertadores del próximo año, no, la verdad es que funde, Almirón fue el Alberto de Boca, sí. Pero la realidad es que en Boca también se discute lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que Boca es el movimiento popular más grande de la Argentina y se discute lo mismo que se discute en cualquier movimiento popular, que es si nosotros vamos a una lógica donde los clubes sean de un par de vivos, de un par de empresarios que traten de ganar guita con eso, como en Boca, por ejemplo, está el Museo de Boca dentro de la Bombonera que está privatizado por 20 años. Y eso, los socios no reciben un sope para los beneficios sociales, ni el club recibe un sope, solamente el negocio de uno vivo. O queremos un club que sea, como fue Boca desde sus inicios, un espacio de los socios, un espacio de comunidad, un espacio de encuentro y de disfrute dentro de nuestra cultura. Bueno, yo creo que hay que dar esa batalla, no solo en Boca, yo porque soy bostero, pero hay que darla en los clubes de barrio, hay que darla en el club que uno sea hincha y que son espacios a defender, como son espacios a defender los centros comunitarios de los movimientos sociales o las asociaciones vecinales. Creo que esa disputa tiene que ver con un modelo de sociedad y de cultura que hay que pelearla y bueno, y ojalá gane Román el fin de semana. Buenísimo, bueno, muchas gracias, Charlie, vamos a estar hablando todo el tiempo porque bueno, se vienen días complicados. Gracias. Días complicados. Dale, abrazo grande. Saludos para todos los compañeros. Gracias. un necio si digo que en el mundo no hay maldad. Sería un ciego si no viera que este mundo no da más. Sería tonto decir que digo siempre la verdad. Sería feo que te mienta y que lo vieran lo demás. Algunos días la lluvia gris no te deja salir. Algunas noches el miedo no te deja decir. Pero hay que esperar. La vida duele, pero hay que caminar. La noche oscura no te deja mover. El sol no brilla, pero hay que florecer. Algunas drogas confunden y te pueden hacer mal. Algunas chicas te engañan y después no la ven más. Hay mucha gente que canta siempre la misma canción. Escucha siempre la música que está en tu corazón. El tiempo cansa, pero hay que esperar. La vida duele, pero hay que caminar. La noche oscura no te deja mover. El sol no brilla, pero hay que florecer. Si no me ayudo, nadie me va a ayudar. Si no lo grito, nadie lo va a escuchar. Estoy tan solo, no me puedo abandonar. Perdiendo el tiempo así. Cansa, pero hay que esperar. La vida duele, pero hay que caminar. La noche oscura no te deja mover. El sol no brilla, pero hay que florecer. El tiempo cansa, pero hay que esperar. La vida duele, pero hay que caminar. La noche oscura no te deja mover. El sol no brilla, pero hay que florecer. Y acá estamos de nuevo, son las 11:45 de la mañana de este 24 de noviembre, estamos en el 2023, ya falta poco para que se despida, ya falta poco para que arranque un nuevo año. Algunas pequeñas noticias que vienen llegando: Argentina terminó ganando 3-0 a Brasil, la sub-17 con 3 goles de Claudio Echeverri, el Diablito Echeverri haciendo un partidazo. La verdad, lo que viene haciendo, ya el partido pasado había marcado un gol de tiro libre, ahora marca 3 goles, en uno esquivándose al arquero como había hecho Messi, como había hecho Caniggia, goles muy, muy parecidos. Así que la verdad, lo que viene haciendo Diego Placente, que es el entrenador principal, viene bastante bien. Pasaron a las semifinales, así que bueno, así sigue Argentina en pie. Algunas pequeñas resoluciones de lo que viene pasando de manera electoral. Se empezaron a definir algunos nombres de cargos importantes dentro del gobierno de La Libertad Avanza, de lo que es Javier Milei. Algo que ya estaba más cantado que Manuelita, apenas se había resuelto que Juntos por el Cambio, principalmente Patricia Bullrich y Mauricio Macri, se sumaban al gobierno de Milei, era muy fijo que la candidata a presidente de Juntos por el Cambio, que era Patricia Bullrich, se sume al Ministerio de Seguridad. Ya fue la ministra de Seguridad en el gobierno de Macri. Es un puesto que conoce bastante bien, que le interesa, que le gusta, le encanta estar así, vestida de militar, como ya la vemos. Recordemos que en el debate presidencial, cuando se disputaban el puesto Milei y Bullrich, el candidato Javier le había dicho que ella tiraba bombas en jardines de infantes. le había dicho que era una montonera, y lo peor es que al día siguiente, o en la misma semana, creo que habrán pasado 2 días, se reunieron y se abrazaron y se perdonaron, y fueron juntitos. ¿Qué habrá quedado en esa reunión? Es, bueno, yo te doy mi apoyo, pero si vos ganás, un ministerio para mí, obvio. Bueno, se lo terminó dando. El Ministerio de Seguridad es de Patricia Bullrich. Si ustedes recordarán, varias veces en este programa lo dijimos, Bullrich y el Gendarmería fueron responsables de la desaparición y la muerte de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Fueron chicos que, bueno, por medio de la represión, por medio de este ataque brusco que vienen haciendo, los terminaron matando a estos dos chicos. Y bueno, ese es el modelo que propone Patricia Bullrich y que ahora está apoyado por Javier Milei. Otro de los cargos importantes que todavía no estaba definido, también se pintó de amarillo Macri, porque algo que se venía hablando bastante era de quién va a ser el ministro de Economía de Milei, porque tanto se habló de la economía. Bueno, se terminó resolviendo que Luis Toto Caputo, que fue el ex ministro de Economía de Macri, va a ir al Ministerio de Economía. Él fue el responsable principal, o uno de los que estuvo en la resolución del préstamo al Fondo Monetario Internacional, que eso repercutió en la gran deuda que creó en Argentina y que todavía se sigue pagando esa deuda. Bueno, Toto Caputo va a estar en el Ministerio de Economía, lo van a designar el 10 de diciembre, se hace el cambio de gobierno. No sé específicamente si ese día se dicen los cargos, pero bueno, hay un momento de jura de cargos y bueno, va a estar a cargo de él. Escuché algo que me resonó bastante, pero tampoco me sorprendió. Dentro de la Cámara de Diputados, el encargado posiblemente estaría Florencio Randazzo. Y ahí viene un poco la explicación de todos esos votos de Córdoba. O sea, todos esos votos de Schiaretti, porque el gobierno, el candidato cordobés Schiaretti, estaba acompañado de Florencio Randazzo. Florencio Randazzo fue el encargado del transporte, ministro de transporte, si no me equivoco, fue el encargado de la creación de los trenes, de toda la gama de trenes nuevos, en el tiempo de Cristina, que en un momento estuvo bastante resonando bastante fuerte de que podía ser el candidato del Frente de Todos en ese momento. Que en ese momento estaba Daniel Scioli y estaba Florencio Randazzo como los candidatos. ¿Qué pasó? Al final, Florencio Randazzo no terminó siendo el candidato, terminó siendo Daniel Scioli, y Daniel Scioli después terminó perdiendo contra Mauricio Macri. Esto después, Florencio Randazzo se presentó él mismo solo, no le fue bien. Ahora se unió a Schiaretti y habían sacado 8 puntos, si no me equivoco, en la segunda vuelta, superando por bastantes puntos a lo que fue el Frente de Izquierda. La cosa que esos puntos, que eran la gran duda de qué podía llegar a pasar, si iban para el lado de Massa o si iban para el lado de Milei, terminaron yendo para el lado de Milei. ¿Qué pasó ahí? Ahora Florencio Randazzo va a tener un puesto dentro del gobierno de Javier Milei. Esa ansia de poder, esas ganas de seguir estando en el marco electoral de Florencio Randazzo terminaron siendo retribuidas a costa de pasarle votos a Milei. Esos son los principales cargos que se vienen dando. Otro de que se hablaba bastante y que todavía no se terminó dando era que Píparo y Villarruel iban a tener cargos de cancillería. No terminó siendo así. Así que vamos a ver cómo va a ser, porque todavía está en duda. Están dando idas y vueltas entre los cargos. Hasta último momento no se va a saber. Pero bueno, eso van a ser los principales asesores de La Libertad Avanza. Así que vamos a ir contándolo todo lo que pasa. Son las 11:53 de la mañana. Hace un ratito les contamos, Argentina ganó 3-0. En un rato vamos a tener entretenimiento. Tenemos más de deportes. Ustedes desde el otro lado nos pueden estar pidiendo canciones. Se las vamos a ir compartiendo. Hace un ratito escuchamos El Cuelgue. Ahora, hace un rato también escuchamos a los Beatles. Ahora escuchamos a Snow Patrol. It's like we just can't help ourselves. Cause we don't know how to back down. We were called out to the streets. We were called out into the towns. And how the heavens they opened up like arms of dazzling gold, with our rain-washed history. To be told, show me now, show me the arms aloft. Every eye trained on a different star. This my chick, this drunken semaphore. que quería decir es parar la pelota, ponerme a pensar. Tengo muchas cosas que pensar en este tiempo. Estos jugadores me han dado un montón, nos han dado un montón a todo el cuerpo técnico. Y necesito pensar mucho qué voy a hacer. No es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar porque la vara está muy alta y está complicado seguir y está complicado seguir ganando y estos chicos los ponen difícil. Entonces toca pensar este tiempo, se lo diré al presidente, se lo diré a los jugadores después, porque esta selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles y que esté bien. Una cosa importante. Bueno, ahí escuchamos a Lionel Scaloni, que fue el bombazo que nos dejó pospartido. Ni siquiera pudimos festejarlo. Argentina le ganó a Brasil. Fue un triunfo histórico porque Brasil nunca había perdido en su cancha en eliminatorias. Nunca había perdido de local ahí en el Maracaná. Y Argentina le ganó 1-0. Con gol de Nicolás Otamendi de cabeza después de un córner. Argentina ni siquiera lo había festejado. Después en la conferencia de prensa, Scaloni sale con esto. Que está cansado, que está con pocas energías y que tiene que pensar qué es lo que va a hacer. Porque la selección argentina necesita un técnico que tenga todas las energías para poder estar. Algo inesperado, decís... Argentina viene ganando, viene siendo campeón, viene jugando bien. El técnico es el más querido de todos los tiempos. Nunca hubo un técnico tan querido y que diga que se quiere ir. Dejó bastante preocupación, bastante... Decís, algo habrá pasado, algo pasó. Y según lo que se fue hablando en la semana... Argentina, en el principio del partido, lo que pasó, como siempre en Brasil, la policía brasilera reprimió fuertemente a los hinchas argentinos, hubo muchos heridos, familias enteras que los cagaron a palazos, hubo un chico que le terminaron rompiendo la cabeza, terminó en el hospital, ni siquiera pudo ver el partido, había gente llorando, había chicos llorando también. La policía de Brasil es así normalmente, y más con los hinchas argentinos. Un antecedente muy cercano fue la final de la Copa Libertadores. En la final de la Copa Libertadores los recagaron a palos a todos los hinchas de Boca, en la playa, en la calle, en la cancha también. Fue algo que pasó y bueno, en este partido de Argentina pasó lo mismo. La última vez que se había intentado jugar Argentina-Brasil en Brasil por eliminatorias, el partido se suspendió. ¿Por qué se suspendió? En ese momento habían entrado la policía y personal de sanidad a sacar a jugadores de Argentina que no se habían vacunado, que no habían pasado el test y todo ese quilombo de que había pasado por lo de la pandemia, porque con todo lo del coronavirus, era una excusa para que no se jugara el partido. Argentina estaba jugando muy bien y podía superarlo tranquilamente y se metieron adentro de la cancha a sacar a los jugadores. En ese momento creo que estaba el Dibu Martínez, no sé si me equivoco, Otamendi y Lo Celso también. Era un grupito de 3-4 jugadores que habían decidido ir igual a la selección y no volver a sus equipos. Bueno, eso había pasado ahí en Brasil, un antecedente. Este último partido pasó eso. Antes de que arrancara el partido, salen a la cancha y empiezan a cagar a palo a todos, mucha gente. ¿Qué pasó en ese momento? Todos los jugadores de Argentina fueron y se metieron y trataron de calmar la cosa. Incluso el Dibu Martínez se subió y trató de agarrar a uno de los policías que le estaba pegando a uno de los hinchas, que pedían calma, o sea, pero pará, me estás pegando vos a mí. Bueno, esto fue lo que pasó. Messi también, en ese momento Messi dice, listo, no se juega el partido, vámonos, salen de la cancha y el partido queda ahí en stand-by, no se jugaba. En un principio pensé que no se iba a jugar el partido porque había bastante represión. Era un grupo muy chico de argentinos rodeado de todos brasileños y encima policías brasileños que eran los que le pegaban. Después ahí intercedió Chiqui Tapia, fue y volvió. Argentina podía perder el partido directamente, se lo podía sancionar con mucha plata. Entonces el partido se terminó jugando. Argentina ganó 1-0. No sé qué habrá pasado ahí entre Lionel Scaloni y Chiqui Tapia, de que Scaloni se terminó enojando o terminó diciendo esto. No sé si era algo que él ya lo quería decir o ya lo quería avisar, porque parece que hay rispideces entre ambos dirigentes. ¿Cuáles son las explicaciones que se fueron dando en la semana? No hubo ninguna clara por ninguno de los dos. Chiqui Tapia dijo que está todo bien con Scaloni y lo va a hablar. Scaloni dijo que está todo bien con Chiqui Tapia. La realidad es que sí, hay algo entre ellos, hay un problema entre ellos, y es algo que lo tiene que pensar Scaloni. Obviamente, la presión de ser el técnico de la selección argentina es un montón y nadie quiere que se vaya Scaloni. Supongo que la presión de lo que él recibe es un montón. Pero más allá de eso, ninguno de los jugadores, ninguna de la hinchada se quiere ir, ni tampoco Chiqui Tapia. Es algo que se puede llegar a charlar. Pero parece, entre las cosas que se tiraron, una por el lado económico. Parece que no se está pagando lo que se le tiene que pagar a Scaloni. Hay cosas que se está encargando él que no se debería encargar, con el tema de traslado, hospedaje y todas esas cosas. Otra de las cosas que se dijo, en el tiempo que a Scaloni le preguntaron por el tema de las elecciones, por el tema de las sociedades anónimas, Scaloni dijo: no voy a hablar de eso. Está bien, no quiere dar opinión, está bien. En su momento, cuando Argentina salió campeona del mundo y tenían que venir a festejar a Argentina, algo que la selección no quiso, la selección en general no quiso, el cuerpo técnico ni tampoco los jugadores, fue ir y saludar al presidente en su momento, todavía lo sigue siendo, Alberto Fernández. No querían ser enganchados con la política, algo que se separó bastante, diciendo: nosotros nos encargamos de la selección, con la política no me meto. Y es algo que hicieron, para mí, acertadamente, porque no tiene nada que ver una cosa con otra. Incluso hay grandes ídolos del fútbol que se dieron la mano con genocidas. Y era en algo que no quería entrar ni el cuerpo técnico ni tampoco los jugadores. ¿Qué pasó? En las últimas elecciones, Chiqui Tapia se había mostrado claramente a favor de Sergio Massa. Incluso hubo una foto en la que se sacó una foto, una conferencia de prensa en la que Sergio Massa estaba con Chiqui Tapia, y Chiqui Tapia le dijo: yo quiero que este tipo sea el nuevo presidente de los argentinos, porque nos ayudó a que el Mundial 2030 se jugara en Argentina. Claramente un apoyo del fútbol argentino estaba con Massa. Y algo que le habían pedido a Scaloni, no sé si exigido, era que Scaloni, el cuerpo técnico y los jugadores, o principalmente el cuerpo técnico, se sacaron una foto con Massa en apoyo a su campaña electoral. Algo que Scaloni dijo que no. Se supone que viene por ahí la mano, no está nada claro. La realidad es que es algo que lo tienen que charlar y espero que se solucione. Es verdad, la vara está muy alta, ya pasaron varios años, y no sé si Scaloni quiere quedar enganchado con todo lo que pueda llegar a pasar con el cambio de gobierno, porque se viene complicada. Imagínense que un presidente como Milei en un momento le diga: quiero que venga la selección argentina a saludar, o esté en la Casa Rosada, alguna cosa así, en la que no quiere quedar enganchado el técnico. Esperemos que lo que nos viene dando alegría es el fútbol. Al mejor técnico de los últimos tiempos que tuvo la selección no se lo toque, y que siga estando al mando de la selección, porque si se va él, se va todo su cuerpo técnico y se va todo el trabajo que vienen haciendo. Ese fue el gran bombazo. Como noticia de color, porque al final todo lo que fue lo de Scaloni fue lo que se llevó, Argentina le sacó el invicto a Brasil. Brasil nunca había perdido en su cancha por eliminatorias. Argentina fue el primer equipo que le ganó 1-0 con gol de Otamendi. Y algo que también pasó fue la despedida de Di María. Ángel Di María dijo adiós al público argentino porque es su último partido en Argentina. Por lo menos en eliminatorias. Dijo que va a estar en la Copa América, pero en eliminatorias no va a estar más. Este es el último partido del año de lo que son las fechas FIFA. El año que viene se va a jugar la Copa América. Y bueno, Di María dijo que ese va a ser su último juego con la selección argentina. Esperemos que le vaya bien, que siga bien. Nos dio mucho al pueblo del fútbol. Son las 11:09, 11:10 de la mañana. Seguimos con un poquito más de música acá en la radio Las Cabas. That's great, it starts with an earthquake. Birds and snakes and aeroplane. Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane, listen to yourself. Churn world, serve its own needs. Dummy, serve your own needs. Beat it up, an ox beat, grunt, no strength. The ladder starts to clatter with fear, bite down. High fire and a fire representing seven games. In the government for hire and a combat site. Left to us and coming in a hurry with the fury breathing down your neck. Team, my team, reporters, battle Trump, tethered crop. Look at that, no plane, fine, then. Uh-oh, overflow, population common food, but it'll do. Save yourself, serve yourself, world, serve its own needs. Listen to your heartbeat, dummy with the rapture and the reverend and the right. Slice and burn, return, listen to yourself churn. Lock it in, uniform and book, burning blood, letting every motive escalate, automotive centerate. Light a candle, light a motor, step down, watch your heel crush, crush. Uh-oh, this means no fear, cavalier, renegade, steer clear. A tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world as we know it. Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom. Symbiotic, patriotic, slam, but net, right? Alerta en el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Hay dos amenazas de bomba en el Ministerio. El Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación recibió dos amenazas de bomba por teléfono en el edificio del barrio porteño de Montserrat, dirigidas al piso 2 y 5 del edificio de Paseo Colón 2275, donde funcionan las oficinas de la Secretaría de Políticas contra la Violencia por Razones de Género. Esta amenaza se suma a una serie de llamados violentos y odiantes que vienen recibiendo las trabajadoras de recepción, además del hostigamiento en las redes sociales del ministerio que se incrementó después de las elecciones. Bueno, esto esperemos que no sea así, esperemos que no haya ninguna bomba, esperemos que solamente sean amenazas y queden ahí, pero es algo que viene pasando antes de la selección, después de las elecciones, algo que se viene dando, por lo menos en las redes sociales y en la calle también, ese odio por las diversidades, ese odio por las mujeres, es algo que proponía y que propuso y que promulgan el Libertad Avanza y sus seguidores también. Sus seguidores también, no olvidemos que varios de las personas que votaron hacían chistes no tan chistes de el Falcon Verde saliendo a la calle nuevamente, de que ahora los vamos a pisar la cabeza por arriba y cosas así. Esto es algo de lo que vienen proponiendo. Una de las medidas que se quiere implementar y que había golpeado mucho, por lo menos a estos sectores, era de derogar la ley de educación sexual integral, derogar la ley de la intervención voluntaria del embarazo. Así que, bueno, esperemos que no sea así. Se va a seguir defendiendo en las calles, claramente. Es un derecho que se ganó y que se tiene que seguir dando. Los números que dejan o que dejaron la importancia de la educación sexual en las escuelas, en las primeras infancias, para descubrir todo tipo de abusos familiares, intrafamiliares, son grandísimos y muy importantes de que sigan estando. Esto es algo que les preocupa. Entonces, a estar alerta y acompañar estos reclamos porque es verdad, es algo a lo que vienen apuntando hace bastante. Cambiando de tema, pero siguiendo en lo mismo, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires ratificó la defensa a los medios públicos, una de las medidas también propuestas por Libertad Avanza, era la de privatizar YPF, privatizar el Canal 7, los medios públicos también. Entonces se juntaron los sindicatos de prensa de Buenos Aires, medios estatales, delegados, integrantes de la comisión directiva de distintas secretarías, como el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que es CIPREVA, se reunieron de urgencia para preservar los medios públicos, la libertad de expresión y los derechos democráticos y sociales. Como dije, ya anunciaron públicamente que YPF, Canal 7, Agencia Telan, Radio Nacional recibieron esta noticia de que van a ser privatizados y que incluso hay gente que ya está en lista para ser despedida. Desde la radio Las Cabas y principalmente de los medios de comunicación alternativos, lo que promovemos y lo que promulgamos principalmente es la libertad de expresión. Si no hay libertad de expresión, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de libertad es la que se propone? Bueno, esto es una de las primeras medidas que se tomó. Los medios opositores, bueno, listo, se les corta el suministro económico y se van a privatizar. Como tantas otras cosas le interesan privatizar. Así que ayer, esta semana, este martes, se juntaron la comisión directiva de Cipreva para mostrar unidad, así como hablábamos con Charlie, el vocero del FOL y también de la comisión. Lo que más importa en este momento es la unidad de los trabajadores y trabajadoras para combatir con lo que viene. Así que son las 12 y 18 de la mañana, mediodía, hoy es viernes, metemos música y música. La verdad es un placer estar con ustedes. Por hoy los dejo, nos estaremos escuchando la semana que viene. Esto fue Así es la Vida. Y nos pueden seguir en las redes sociales, likear y también compartir nuestra programación. Lo que vamos a escuchar ahora es Rayos Láser y hasta la próxima. Abrazo. Chau, chau. Es muy veloz, viene hacia mí, puede alcanzarme. Después de todo.